comienza ya Más que postres en Cadena Cope Valdeorras, como cada miércoles. Y lo hacemos, como habíamos prometido, con Jota, con nuestro chef. Muy buenos días, Jota. Buen día, ¿cómo estamos? Pues estamos frescos, estamos hoy. Qué bien. Y preparaditos para esa historia que nos traes tú hoy, porque trae historia la receta de hoy. Sí, sí, tiene. Nos prometías la semana pasada que esta semana íbamos a hablar de las torrijas. Así que espero que hayas cumplido. Sí, sí, hombre, faltaría más. Además que estamos en plena Semana Santa, hoy miércoles santo, justo en la mitad, pues bueno, es que más propio que las torrijas. Las torrijas que todos pensamos que es un invento nuestro, de aquí, de español y tal, y que van, vamos, nada más lejos. Las torrijas las inventaron los romanos. Los romanos. Sí, sí, los romanos. Los romanos tenían una diosa, que era la diosa Ceres, ajá, de ahí, de donde viene el nombre cereal, que era la diosa de la agricultura, ¿no? Ajá. Cuenta la mitología que la diosa les enseñó a cultivar el trigo, a hacer el pan, etcétera. Entonces los romanos, había una semana, que era la semana, me parece que el día de Ceres era el 12 de abril, más o menos. Ajá. Y entonces dedicaban una semana entera pues a honrar a la diosa Ceres, y uno de los dulces que le preparaban era el pan cum lactis, el pan con leche, con ¿no? Leche. Claro, entonces ellos lo que hacían era pues tostar un poco el pan, remojarlo en leche y lo metían al horno a que se hiciera. Uh-huh. Y cuando salía lo untaban un poquito con miel y le ponían pimienta, anda, fíjate. Pimienta. O sea que ese es el antecedente de las torrijas. Bueno, es lo más antiguo que he encontrado yo. No uh-huh. sé si el hombre de Cromañón hacía torrijas, no creo, pero bueno. Pero sí, entonces, bueno, como sabes que los romanos llegaron a todas partes, uh-huh. pues obviamente llegaron a la península y a algún puntito dejaron ahí para que años más tarde, más o menos durante el siglo XV, en el siglo XV es donde fechamos las primeras recetas de torrijas, las primeras de las que tenemos referencia en la gastronomía española. Uh-huh. Y entonces, pues ahí en los conventos empiezan a aparecer pues estos dulces. Ya sabes que los conventos siempre tienen ese punto con los dulces tradicionales, pues ¿no? Pues sí, eso sí que es cierto. Sí. Sí, porque además a las monjas siempre les llevaban donaciones, ¿no? Les llevaban huevos, les llevaban pan, miel, y entonces las monjas pues decidían hacer dulces, ¿no? Con muy buen tino, por cierto. Y pues uno, sí, porque están riquísimos todo aquello donde meten mano. Sí, sí, bueno, ya sabes. Pues, y entonces ya te digo, pues hacían torrijas. Bueno, hay sitios, por ejemplo, hablando de lo que hacen las monjas con todo lo que les damos, uh-huh. por ejemplo, en el famoso tocino de cielo, sí. tiene su origen en que las monjas de los conventos que estaban cercanos a bodegas, tú sabes que para clarificar el vino en una bodega se utiliza clara de huevo. Clara de huevo. Uh-huh. Claro, entonces, pues muchísimas claras de huevo, ¿no? Entonces, los bodegueros decían, bueno, ¿y qué hacemos con todas estas yemas? Pues se las llevaban al convento, y las monjas de Córdoba, de Montilla, de Jerez, por ahí, pues decidieron hacer tocino de cielo, ¿no? Anda, mira qué historia más chula. Así que esto es un poco lo que ha pasado siempre con las torrijas, ¿no? Uh-huh. Las monjas que de repente, pues, se encuentran con cantidades, porque las monjas pues solían tener comedores de beneficencia, etcétera, claro. y se encontraban con cantidades enormes de pan de un día para otro, de pan seco, uh-huh. y bueno, y pues por no tirarlo, obviamente, porque en un convento no se desperdicia nada, pues lo reutilizaban claro. en este dulce Semana Santero tan tan rico que es la torrija, la torrija. ¿No? Bueno, que es Semana Santero, pero que también las comemos en carnaval. Bueno, es que en realidad la torrija es más típica de carnaval que de cuaresma. Lo que pasa que, bueno, en este país, pues ya sabes lo que sucedió ahora hace 70 años, que llegó uh-huh. Franco y prohibió unas cuantas cosillas. Y entre ellas prohibió las fiestas de carnaval. Uh-huh. Entonces la cosa cambió un poquito y bueno, pues a qué nos vamos a meter en historia, ¿no? Que sí. hoy hay otros expertos por ahí. Pero claro, la torrija pasó a ser más un dulce de cuaresma uh-huh. porque ya no había fiestas de carnaval. Claro. Y bueno, así ha llegado hasta nuestros días. Es curioso. De lo que se trata es de conservar la torrija. Sí, sea sí, como sea. Por supuesto. Es curioso porque hablando de esto, los portugueses las comen en Navidad. Anda. ¿Sabes? O sea que cada uno cuando puede. Yo las comería todo el año, si te digo la verdad. Eso yo creo que sí, que es cierto. Seguro. De todas formas, yo creo que nuestros oyentes, los que nos están escuchando, muchos estarán pensando, yo las torrijas las como todo el año. Claro, las torrijas están buenas siempre. Y luego hay otro apunte curioso con los conventos y con la religión, ¿no? Porque estaba mirando por ahí mis archivos y mis libros, y hay un símil entre religioso, entre lo que significa la muerte y resurrección de Jesucristo y lo que es la elaboración de una torrija. Ajá, una metáfora. Claro, es una especie de metáfora, ¿no? Porque la torrija lo que es aprovechar un pan que está perdido, que está como muerto, para resucitarlo, ¿no? O sea, para convertirlo en una cosa, pues que ha vuelto a recuperar su esplendor, ¿no? Que es un poco lo que sucedió con Jesús, ¿no? Uh-huh. Pues se lo cargaron y después de una serie de baños, de ungüentos, de un proceso ahí de ¿cómo te diría yo? ¿No? Como de resurrección, nunca mejor dicho, pues acabó resucitando, ¿no? Entonces es lo que pasa con las torrijas. Fíjate que en Francia le dicen a las torrijas el pan perdido. El pan perdido. O sea que aquí hemos conseguido hacer de un pan perdido un pan recuperado, ¿no? Y vaya pan recuperado. Qué rico. Y vaya postre. Sí, sí. Los conventos y sus historias, ¿no? Los conventos, bueno, además de las torrijas, sabemos que en Semana Santa comemos pestiños, ¿sí? Comemos la leche frita, comemos por ahí por Galicia las famosísimas filloas, ¿no? O los frisuelos, que le dicen los asturianos. Anda, eso sí que no lo sabía yo. Sí, sí. Y los tenemos de vecinos. Los dulces de Semana Santa, ¿no? Bueno, aunque insisto, se comen todo el año, ¿no? Pero tienen ese punto, ¿sabes? Que como era la vigilia y no podían comer carne durante la Semana Santa, pues había que hartarse de dulces y de pescado, era lo que se permitía, ¿no? Claro. Claro, porque si no, pues un hambre tremenda, vamos. Bueno, pues yo necesito saber, no sé si nos quieres contar algo más antes de lo que te voy a pedir, porque lo que te voy a pedir es la receta, por supuesto. Muy bien, pues mira, yo una receta de torrijas no sabría decirte, bueno, te podría decir 2.500, es como lo del arroz del claro. otro día, ¿no? Y aquí cada uno las hace a su manera, cada, supongo. Cada maestrillo tiene su librillo y yo estoy convencido de que todo el mundo tiene la noción de cómo se hacen unas torrijas, ¿no? Básicamente, para dar una idea así global, sería remojar el pan en leche o en vino, según el lugar, pasarlo por huevo, pasarlo por aceite y terminar pues con un poquito de almíbar, un poquito de azúcar, etcétera, ¿no? Esto sería la noción principal, o sea, cómo se hacen unas torrijas. Lo que pasa es que, como te digo, hay tantos trucos, tantas variantes, tantas maneras de darles aromas diferentes. Claro, y cada uno tiene los suyos. Claro, entonces yo te voy a ir diciendo, pues, apuntes para que los vaya escuchando la gente y cada uno se quede con el que más le guste, ¿no? Vale. Por ejemplo, empezando por el tipo de pan. Pues sabes que tenemos hoy ya que tenemos de todo en las tiendas, pues tenemos un pan estupendo que es el pan de torrijas. Pues sí. ¿No? Que antes se llamaba pan bombón, pues ahora se llama pan de torrijas. Ya, ahí está un pan para las torrijas, eso claro. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, en Galicia que estamos, que hay una tradición panificadora tremenda, pues sí. Hay muchos tipos de pan. Pues yo sí. Nunca he hecho torrijas con pan de centeno, pero pues seguro que saben estupendas. Convencido, sí, señor. Vamos. Claro. Y bueno, también hay en las panaderías un pan muy curioso, es menos común encontrarlo, pero está muy rico, que es el pan de especias, que va, pues cuando se hace se le añade un poquito de clavo, se añaden canelas, cardamomos, etcétera, ¿no? Y ese también nos queda bien, o sea, sí, nos quedarían bien las torrijas haciéndolo. Pero vamos, de lo más sabrosas, estoy convencido. Bueno, y originales. Sí, diferentes, ¿no? Que es un poco es un poco la idea, ¿no? Siempre dar un puntillo ahí que nos distinga. Claro, y a lo mejor a lo largo del año, que estás intentando hacer una receta y que la haces de cualquier forma, pues ahora en Semana Santa, ya que la tienes que hacer, porque es Semana Santa, pues qué menos que elegir un pan un poquito más señorial, más elegante. Claro, efectivamente. Para darles distinción y altura, ¿no? A nuestras torrijas. Claro. Luego pasamos al paso del remojo, ¿no? El remojado del pan. Aquí hay que hablar de un par de cositas. Por ejemplo, hay que tener cuidado que el pan tenga un grosor de un par de centímetros o tres para que no se nos desarme, claro. ¿Vale? Tenemos que tenerlo remojando no más tiempo de una hora, porque si no, pues nos va a pasar como cuando nos comemos las magdalenas en el desayuno. La magdalena acaba en la leche y no en y ya nuestra no hay boca. Nada que rebozar. Claro, claro. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Y luego, a la hora de remojarlas, pues tenemos dos variantes, ¿no? Una son las torrijas de leche, las clásicas, y otras las torrijas de vino, que les dicen obispos en algunos sitios de España. No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Entonces, bueno, pues si vamos a remojar las torrijas en leche, es interesante que antes de remojarlas hayamos cocido la leche, pues un ratito, unos 10-15 minutos, con una cáscara de naranja, por ejemplo, una cáscara de limón, a lo mejor un anís estrellado, una barrita de canela. Uh-huh. El más arriesgado le puede poner unas bayas de cardamomo o quizás un clavo. Quiero decir que, pero esto es interesante porque le va a dar un aroma a la leche que va a remojar nuestras torrijas, ¿no? Eso es, o sea que se hace de tal forma que consigamos un aroma diferente. Claro, la gracia está en darle matices, ¿no? Uh-huh. A la torrija. Luego, si en vez de remojarlas en leche, las remojamos en vino, pues lo que vamos a hacer es ese vino, cocerlo un poquito, con un poquitín de azúcar, hasta que reduzca un poquito su volumen, y ahí también podemos echar. Pues el vino nos admite más variedades, porque al vino le podemos echar unos taquitos de manzana, por ejemplo, o le podemos echar pues también lo que comentaba antes, canela, cáscaras de limón, de naranja, de mandarina, si la tenemos. Los aromáticos, ¿no?, que se llaman. Sí. Y luego hay gente, que esto le va a gustar sobre todo a los más peques, hay gente que en vez de remojarlas en leche solo, pues hace una especie de colacao. Anda, claro. Pues mira, una variante nueva, sí, sí. Claro, y al final salen unas torrijas de chocolate que te voy a contar. Como siempre ya me está entrando el hambre. Y a mí también, la verdad. Entonces, ¿por dónde vamos? Ah, bueno, y ahora hay que rebozarlas. Claro. Bueno, antes de nada, decir también que en cuanto al tipo de leche, también se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de leche. Claro, efectivamente. Bueno, aquí hay... Yo tengo una variante para toda esa gente que tenga problemas con la lactosa. Ajá. Que no le guste la leche, por lo que sea, aunque luego la torrija no sabe a leche, pero bueno, yeah. Que no quiere usar la leche porque no quiere, o que sean vegetarianos y no tomen leche, ¿no? Que es utilizar la leche de soja. Ajá. La leche de soja se comporta más o menos igual que la leche, le podemos hacer el mismo proceso de aromatización, o sea que es un sustituto para aquella gente que tenga problemas, como hemos dicho, que decida no tomar leche. Pues un sustituto que nos va a permitir que no se queden que no se queden sin torrijas. Y para los y las que se sientan un poco mal comiéndose la torrija, pues se puede hacer también con leche desnatada, ¿no? Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, a mí me parece un poco un truco, porque después la vamos a llenar de azúcar y le vamos a poner miel y quiero decir... Es la excusa. Pero bueno, cada uno que se engañe como quiera. Claro. Pero seguimos por el rebozado, que nos quedamos rebozado. Ahí. El rebozado es el rebozado tradicional, o sea, pasar por huevo, ¿vale?, y meter en aceite. Lo que pasa es que ese aceite, volvemos al tema de los aromáticos, le podemos haber, antes de ponerlo a fuego fuerte para que coja temperatura, le podemos haber metido también, pues lo que te decía antes, una vez más, la cáscara de naranja, la canela, el clavo, lo que cada uno quiera, pero eso siempre a fuego suavito, y lo que nos va a hacer es que el aceite también se aromatice un poco, ¿no? Ah, vaya. Entonces luego, también se pueden echar las especias en este paso. Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado para que no se nos quemen, ¿vale? Porque la canela quemada no tiene ninguna gracia. Oh, pues sí, es verdad. Claro. Sabe horrible, además. Claro, entonces ahí el cocinero o la cocinera tiene que tener la mano suficiente para templar el aceite un poquito y tenerlo unos 10-15 minutos a fuego súper bajo, con esos aromáticos que van a desprender sus aromas, pero vamos, ampliamente. Bueno, me lo apunto, Jota, que me lo sigo apuntando. ¿Eh? Y luego otro truquillo, que esto me lo decía mi abuela, yo nunca lo he hecho, la verdad, pero que es, tú sabes que cuando fríes las cosas, cuando haces un rebozado, el aceite suelta mucha espuma. Pues sí. Entonces, y al final terminas con la sartén llena de espuma. Claro, y además es muy pesado andar espumando el aceite todo el rato porque está caliente y tal. Bueno, pues mi abuela decía que hay que ponerle un clavo. Anda. Sí, un clavo limpio, por supuesto, pero un clavo de aceite para que no se produzca espuma. Yo, si alguien lo hace, que me lo diga, porque vamos... Si lo decía tu abuela, si lo decía mi abuela, no tiene razón. Lo que pasa es que yo nunca caigo a la hora de hacerlo y nunca tengo un clavo a mano en la cocina, entonces pues... Claro, ¿te acuerdas después? Y me acuerdo después, efectivamente. Bueno, y te has acordado ahora de tu abuela, así que mira, por supuesto, a tiempo. Siempre, la yaya, ya sabes. Bueno, y luego pasamos, una vez hemos sacado la torrija del aceite, que tiene que estar calentito, ¿vale? Eso es pues una cosa que todo el mundo que tenga el aceite delante caliente lo va a ver, ¿no? Que no se quemen, controlar un poco, darles la vuelta, manejar siempre las torrijas con instrumentos que estén muy secos para que no salte el aceite, y tener siempre un platito con papel de cocina, papel absorbente, para cuando saquemos las torrijas, pues escurra el aceite a ese papel, ¿no? Eso es. Okay. Entonces, tenemos ya las torrijas hechas. Y ahora las tenemos que terminar. ¿Cómo las terminamos? Porque hay que terminarlas, claro, gente está pensando que ya nos hemos quedado aquí. No, todavía queda. No. Opciones. Entonces, aquí ya te digo, cada uno en gustos, ¿no? Hay gente que directamente coge canela, está por encima cuando las han frito y ya está, ¿vale? azúcar con un poquito de canela mezclada. Hasta le podríamos intentar poner un poquitín de pimienta si somos arriesgados, como aquellos romanos que hablábamos antes. Sí, eso. Pero, es. Claro, o sea, que no hemos conservado la pimienta, así que a ver si alguno de nuestros oyentes se anima. Claro, claro, un toque de pimienta además nunca viene mal. Luego tenemos el almíbar. Uh-huh. El almíbar, que sabes que es un jarabe que se hace con azúcar y agua a partes iguales. Eso es. ¿Vale? Lo cocemos, ¿ok? De manera tradicional también, está siempre pendiente para que no se caramelice, para que no se nos pase de punto. Sí. Y entonces, en ese almíbar, ¿qué podemos hacer? Pues podemos echar, a lo mejor, un poco de licor. Por ejemplo, licor café, ¿no? Qué mejor, ¿no? O un poquito de anís. Ay. O una copita de vino blanco dulce, de moscatel. Uh-huh. Bueno, esto para los que las hagan con Colacao, ¿no? No, si son para los niños, por favor, ¿eh? Nos abstenemos. Eso es. Pero bueno, quiero decir que aquí también está la mano del cocinero y de repente pues tiene en casa, pues estamos al lado de Portugal, tiene en casa una botella de Oporto Blanco, de este uh-huh. tan rico que hacen. Pues oye, media copita de Oporto Blanco al almíbar le va a dar un sabor estupendo, ¿no? Vamos, vamos, yo de momento, las siguientes que haga, les voy a echar licor café, que, empezando por ahí. Efectivamente. Vamos a tirar primero por la tierra y luego ya probaremos. Qué mejor, eso es. Luego también se puede echar café solo, sin licor, ¿no? O podemos echarle zumo naranja también, un poquito al almíbar. Anda, eso sí que es original. Sí, sí. Vaya sí. Mezcla de sabores, ¿no? Claro, eso, insisto, cada uno, pues como vaya viendo, que te gusta el café, pues oye, café. Que no te gusta, pues no le pongas. Estas cosas. Claro. Luego está, por ejemplo, la variante del País Vasco, ¿no? Que ya sabes uh-huh. que son grandes comilones y uh-huh. grandes cocineros. Y ellos lo que hacen es terminar con un poquito de crema pastelera por encima de la torrija. Bueno. O sea, que eso se convierte ya casi en una comida por sí misma. Claro que sí. Claro, no se lo salta eso nadie. ¿Qué más alternativas tenemos? Por ejemplo, el coco rallado. Coco también. Claro, si las hemos hecho de chocolate, un poquito de coco rallado, y te digo más, un poquito de fruto seco molidito por encima, pues le va a dar un punto crujiente y le va a dar una gracia que a los niños les va a divertir. Porque la torrija es un dulce muy rico, pero es empalagoso, ¿verdad? Uh-huh. Es un dulce potente, con lo cual, cuando eres pequeño o te encantan, bueno, a mí me pasaba así. Sí, eso es cierto, no hay un término medio. Claro, o te parece como muy pesado, ¿no? Entonces, si tú consigues hacer una torrija con chocolate y de repente te pones por encima cacahuete y coco, pues oye, entre las chocolatinas estas que compran los niños y una torrija hecha en casa con todo lo que le gusta a los niños, pues claro, que no, creo que no hay color. La lección está clarísima, ¿no? Y bueno, pues animar a la gente que haga torrijas, ¿no? Eso es, y que las haga de diferentes formas, porque ya conocemos un montón de ellas. Además, es una cosa súper barata. Uh-huh. O sea, la torrija no es un plato que digas, uy, es que no puedo. No, no, si es pan del día de ayer. Eso es. O sea que eso es. Es una cosa sencilla. Pan perdido, ¿no? Nos habíamos pan perdido. Quedado ahí. Bueno, los franceses decían, le dicen pan perdido. O tú sabes, además, que en Francia, en la receta del pan perdido también es antigua, y ellos la aplican a la repostería y hacen postres de altura, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, si alguien se quiere animar, por ejemplo, pues con una de esas torrijas que ha hecho en casa, si la recorta con un poquito de gracia y hace un cuadradito, por ejemplo, uh-huh. y aparte tiene, pues, ¿qué te digo yo?, unas natillas de chocolate finas y tiene helado de vainilla. Bueno. Pues, y una gotita de compota de melocotón, pues, o sea, tienes dos hojitas de menta encima y tienes un postre de alta cocina. Vaya, me acabas de construir un postre claro. en un momento. Y además, ya te digo, muy sencillito, o sea, que no estamos hablando de grandes desarrollos gastronómicos. No, ya veo. Claro. Pero vamos, le hemos sacado jugo y partido, yo creo, a las torrijas. ¿Eh? Sí, yo creo que solo falta que nos pongamos a ello. Eso es, porque ya va entrando el hambre, Jota. Sí, sí, que es la hora. De hecho, yo me voy yendo a comer, que me toca cocinar hoy, que vienen unos amiguetes a casa. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, si te parece, con el programa. Te dejamos que te vayas a comer. Muy bien. Y continuamos la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos traído esta receta que hemos recuperado y que hemos embellecido y agrandado, además. Qué bien. Pues gracias a vosotros y buenas vacaciones a todo el mundo. Muchas gracias, Jota. Hasta luego, Raquel.